Formando cadenas que me atan a ti, amor que me llena por dentro de sueños, amor que por fuera me quema la piel. Un mar que aprisiona con ansias mi cuerpo, caricias y besos, palabras de amor, amor que me llena la sangre de fuego, amor que no quiero jamás. Por dentro de sueños, amor que por fuera me quema la piel. Un mar que aprisiona con ansias mi cuerpo, caricias y besos, palabras de amor, amor que me llena la sangre de fuego, amor que no quiero jamás.